Me he comprado una casita en la cabeza, porque me vuelve loco comprar el me dijo mi novia, este sueldo no me gusta. Y al ver el alí catao de los cuartos, los baños del sudor se quedó muda. Las rejas del balcón las pintas de negro que está meo. Y como yo siempre le hago caso, la pintura negra fui a comprar. Y en la tienda de Prodeco ni una lata pude encontrar. Ni en lo de Rafa ni en Cavicente. Es una cosa muy rara, toda la pintura agotada. La gasto Manolo Toro cuando rimago para pintarse solo la cara. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tío un crucifijo bonito que es de plata. La abuela que es muy creyente, la cruz es de todos santos, pero la cruz que yo quiero. Entiende muy fácilmente porque tiene una fiebre que no es normal. Yo conozco una muchacha que por donde pasa sube la temperatura. La niña está tan caliente que contigo nuevamente le sube la calentura. Mira cómo será. Que tiene un yo-yo, tiene un volcán. Se enrolló con un amigo mío y él solito pudo comprobar que la niña tiene un fuego que no lo puede dominar. Y fíjate si le arde a la criatura la chimenea. Amigote, ahora tiene un rebote, porque la ha dejado la pilla como una caña con la que se fríe los gañotes. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tío es crucifijo, muy bonito, de plata. Mi abuela que es un creyente, la cruz es de todos los santos, pero la cruz que yo quiero es una buena. Se han reforzado, se rifan las figuras de carnaval. ¡Quieto! ¡Nuestro gran poeta! Nuestro gran poeta Mario ha dejado el grupo que fueran los naranjitos y regresa la comparsa porque con la niña se siente más adultito. La niña otra vez dando el do de pecho, mira que bien. Y cuando dejó la chirigota, la gente le preguntó por qué. Si andas con la guitarrita lo pasaste en la mar de bien. Y Mario le contestó, tengo mis razones para marcharme. Chirigota, solo por una cosa, prefiero ver el culito de cinco pibas que ver el culo de Pedro Ordóñez, de Antonio Ordóñez, del Cañamaque, del Gitanito y de Daniel Concha. Mi madre me ha regalado una cruz de caravaca y mi tiempo.